cantares de lógica emoción, donde sus voces calan melodías en los cielos, cuyo hay un danzar de algún pañuelo añil. Con el blanco se mezcla la hoja verde de una parra, en cuyo hay un vivir de una manera fiel a las buenas costumbres de querer a nuestra tierra, en cuyo la tonada sabe a uva aromada de montaña y rocío en serenata. Y aquí en mi cuyo pasa el tiempo y no la vida, nuestras horas son más cortas, bendecidas de tonada. Amistad es un hermano más, se deja todo, todo por dar una mano amiga, en cuyo hay mucho amor de una mujer hermosa, con rostro de princesa y perfume de vendimia, y un vino que nació del vientre vendimial, que mata nuestro antojo cuando la tonada truena. En cuyo la tonada sabe a uva aromada de montaña y rocío en serenata. Y aquí en mi cuyo pasa el tiempo y no la vida, nuestras horas son más cortas, bendecidas de tonada. Buenas noches, cuyanos, queridos amigos lavallinos. Acá estamos en La Pujante Radio, La Pujante Radio Comunitaria, en este programa que hemos denominado La Previa Cuyana, compartiendo acá con los compadres, con el mi amigo 15, Matías Oviedo, en los controles del sonido Wilson, el Diablo Córdoba. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Wilson. Buenas noches a toda nuestra audiencia, a los compadres, a la comadre que nos están escuchando ahí. Un saludo. Y bueno, estamos ahí arrancando, prendiendo el fuego. Esa, ahí se pone lindo. Sí. Como cada viernes, bueno, los vamos a acompañar todos los viernes. Y vamos a estar compartiendo esta música que nos caracteriza y que nos gusta tanto, que es la música cuyana. Con todas las ganas de compartir con ustedes un momento lindo, un momento cuyano, con nuestra música, nuestras tonadas, cuecas, gatos, valsecitos, criollos. Y bueno, ¿quién dice que por ahí se baila una cueca mientras prenden el fuego, mientras corren las brasitas para la parrilla? Seguro, seguro. Y bueno, hay gente que nos está escuchando también. Estamos recibiendo muchos mensajes de toda la gente que nos está escuchando y bueno, muy contentos. Aprovechar también para saludar a la familia Gómez, ahí que bueno, unos amigos nuestros también de acá de la casa, de la FM, La Pujante, bueno, los compadres, todo. Así que un saludo para la Rosita ahí y toda la familia. Qué lindo, y tenemos varios amigos por todos lados escuchando, ¿eh? Esto de la tecnología y de los medios de comunicación ayuda mucho a que por ahí, si no podemos agarrar la señal con la radio, tenemos internet. El internet, ¿querés que lo repasemos? Eso, repasemos para que la gente sepa cómo nos puede escuchar. Bueno, estamos en FM La Pujante, 93.3 FM, y si no, nos pueden seguir por internet. El link es Reproface La Pujante, se escribe Reproface La Pujante. Bueno, escuchamos la cortina musical que nos va a acompañar hasta que terminemos el programa, que es la lágrima y la tonada de Cefe Gómez. ¿Sí? Entonces, bueno, va a ser la que nos va a representar siempre en cada momento que salgamos al aire. Y bueno, la elegimos, fue una decisión de los tres y que nos gustó. ¿Sí? Después van a haber un par de sorpresas, vamos a tener invitados. De hecho, enseguida esperamos el señor Pablo Luján, creo que está. Sí, nuestro primer invitado del programa. Sí. Así que lo vamos a llenar de preguntas. Tuvimos a Federico López el viernes pasado, también le mandamos un abrazo grande. Fede. Y también lo vamos a tener seguido al Fede. Sí. El Fede nos va a contar historias de la música, historias de los poetas, de los grandes poetas cuyanos que dejaron plasmada su letra y su música en en, bueno, en nuestro Cuyo, y bueno, el Fede nos va a dar una mano y va a venir a contarles la historia de cada uno, ¿no? Y nos va a llenar de sabiduría, que es un poco la idea del programa, ¿no es cierto? Es la idea, compartir música, saber de dónde viene, el origen, quién la escribió y por quién está interpretada. Que por ahí escuchamos muchas tonadas, muchas cuecas, gato, valsecito, y por ahí no sabemos de quiénes son, o tenemos una idea. Entonces, bueno, la idea desde acá es tirar, informarlos a ustedes sobre todo esto, que es tan lindo, digamos, tener la autoría, y por ahí si podemos contar la historia de cómo viene esa letra, también lo vamos a poder hacer. Es que sí, es parte fundamental, porque detrás de un tema musical que nosotros por ahí escuchamos, y que por ahí no le damos tanta importancia, qué sé yo, lo escuchamos a la pasada, hubo un autor detrás, alguien que sintió algo dentro de él y lo plasmó en una letra y quiso decir lo que sentía, y bueno, lo hizo de esa forma, y uno por ahí no es que no le preste atención, sino que no le da la importancia necesaria. Entonces la idea del programa es explicarle eso. Y bueno, contarles de quién escribió y quién lo hizo y por qué lo hizo, si se puede. Si es que se puede. No, siempre se puede. Ahí está. ¿Y qué se viene, compadre Wilson? Primer tema musical, como debe ser en Cuyo. Contonada. Contonada. A ver si es cierto. La vida que yo llevo apresurado hoy me lleva a los brazos del sosiego. Ahora tengo que pensar en otro lado, me iré pronto si no pongo el pie en el freno. No me afloje, corazón, que lo preciso justo ahora que me salgo de la vaina. Por seguir trajinando sacrificios aún me quedan por cantar muchas tonadas. A la muerte, compadre, no conviene ni siquiera provocarla. Y si un día de pronto se aparece, díganle que no estoy y que se vaya. Amigos, yo les pido que comprendan, ahora debo comportarme como un santo. Me he borrado del asado y la cerveza, de los vinos, los jamones y el tabaco. No me afloje, corazón, que lo preciso justo ahora que me salgo de la vaina. Por seguir trajinando sacrificios aún me quedan por cantar muchas tonadas. A la muerte, compadre, no conviene ni siquiera provocarla. Y si un día de pronto se aparece, díganle que no estoy y que se vaya. Ernestito, no hace falta que le explique la razón del cogollo en la tonada, pero quiero que esta vez no planifique, ya que viene diferente la jugada. Soy su amigo y ante todos lo reafirmo, y le pido por favor no llene el vaso, pues me sobra si me paga este cogollo con el don de su amistad en un abrazo. A la muerte, compadre, no conviene ni siquiera provocarla. Y si un día de pronto se aparece, díganle que no estoy y que se vaya. Thank you. Estamos en el aire. No me aflojes corazón, de Ernesto Villavicencio. Interpretada por Fernando Fredes. Fernando Fredes. Qué cantor, Fernando. Gran jugador de fútbol, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en su buena época. Jugaba en Gutiérrez. Qué grande. Que era completito. Ha sido completo, Fernando. Sí. No, aparte qué cantor. Qué gusto escucharlo. Aparte cómo interpreta. Esa interpretación que te llega y que vos decís, la verdad que le creí. Muy firme. Sí, muy firme, sí. La verdad. Y bueno, con esta tonada del Negro Villa. De esto ya Vicencio. Que podemos aprovechar ahora, bueno, No me aflojes corazón, la escribe cuando él está por fallecer, Ernesto Villa. Dicen que él estaba yéndose a atender a Favaloro, a la Fundación Favaloro en Buenos Aires, y bueno, le detectan un problema en el corazón y le dicen, bueno, que en algún momento se tiene que empezar a cuidar, y bueno, la tonada un poco habla de eso, alejarme un poco de la cerveza, de los jamones, del tabaco, bueno. Entonces cuando él sale, está acompañado con Jorge Paredes, que yo la escuché por él, digamos, y que él es el que lo acompaña a la fundación, y cuando salen, él lo lleva a su casa donde estaba quedando Ernesto Villavicencio en Buenos Aires y escribe esa tonada y al poco tiempo fallece. Entonces no es grabada por él. Y bueno, pero a raíz de ese informe médico, escribe esto y bueno, lo que es la cómo el autor se inspira en cierta situación de la vida o de lo que sea y cómo lo vuelca, y aparte con el sentimiento ese que vos la lees o la escuchás y decís, el tipo no quiere irse. Bueno, eso es lo importante de esto, ¿no? Y qué bien que el intérprete, cómo lo expresa, en este caso Fernando Fredes, un gran cantor, un gran cantante de nuestra música cuyana y que también hace música nacional. En este caso, en este disco, grabó, si no me equivoco, con Rubén Díaz. Uh-huh. Hizo toda la grabación Rubén Díaz, la parte musical, toda la dirección musical la hizo Rubén Díaz antes de irse. Que es un hermoso disco, tiene varios temas que la verdad que es para sentarse y deleitarse con esta música. ¿Qué dice Wilson? ¿Cómo estamos por ahí? Lo vemos que ahí viene de la pasilla para allá, le echa fuego. Sí, no. Sacame la grasa. Aparte, ya se nos ha metido el humo acá adentro. Sí, no. Ya están los ojos ardiendo. Bueno, ya llegó Pablo Luján. Bueno, en un ratito lo tenemos acá, el Pablito. Sí, qué grande, Pablito. Un maestro, Pablo Luján. Así que bueno, enseguida vamos a tenerlo acá sentado junto a nuestro, cantándonos algo. Y bueno, vamos ahora con el próximo tema, un valsecito. ¿Y qué vals? ¿Y qué vals, eh? Provincia de San Luis. En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a plena luz irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza, y están puntando el sol, derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgias viene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. me alcanza el vals al describir un sentimiento. En un tibio vaivén lo voy cantando noche adentro. Noche y lucero van, serranos el cantar, perdido en serenatas por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí. Sobre mi piel tu nombre latiendo con el mío. A todo mi país lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular que llena de nostalgias viene a mí. Una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí. Tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis 93.3. El aire popular. En estos versos les pido que hoy escuchen mis hermanos y defendamos lo nuestro, que es un deber de cuyanos. Cantemos siempre, cantemos a lo nuestro con orgullo y poder pegar el grito por haber nacido en Cuyo. Hay que luchar, hay que sentir para decir lo que queremos, que de nuestro Cuyo surjan valores y todas las... Bueno, escuchamos este precioso vals de Alfonso y Zavala, que le pusieron la letra, el amigo Troncoso le puso letra y quedó precioso, quedó una locura de vals. Bueno, lo cantaba Fernando Fredes también, y bueno, dedicado para todas las damas que nos escuchan y que comparten esta música cuyana. Hoy en día hay muchas mujeres que acompañan este sentir cuyano, y que nosotros nos sentimos orgullosos de que cada vez haya más cuyanas compartiendo con nosotros. La verdad que sí, muy lindo y bueno. Che, y estamos acompañados. Sí, sí. Han venido a visitarnos, lo hemos invitado, lo hemos comprometido. Y les he traído un trago. Y como debe ser, como debe ser en Cuyo. Sí, señor. Sí, señor. Llegué ancho como con una majuana, pero no traía tanto. Era impacto visual, sí. Bueno, lo presentamos, Pablito Luján. Hola, ¿qué tal? Un joven cantautor de nuestros pagos lavallinos y que está haciendo su música, llevando su música a toda la provincia. También volcando la letra en su grupo, que es Los Ariscos. También hacen unos temas del Pablito. Y qué bueno cuando la gente joven hace estas cosas y lo hace con tanto respeto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo estamos, Pablito? ¿Qué tal, Carlitos? Hola, 15. Y un saludo para toda la amplia audiencia cuyana que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Y creciendo. Qué bueno, Pablito. Qué bueno, porque te veo en las redes sociales y veo que estás trabajando, que estás permanente haciendo música, escribiendo, estás componiendo y estás cantando por todos lados, llevas la música afuera, y eso la verdad que nos deja muy bien parados los lavallinos. Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias, compadre. Porque aparte haces tu música, ¿entendés? Sí. Eso es más difícil, porque uno puede ser intérprete, interpretar la música de todos y lo más escuchado y demás, pero cuando haces tu música, por ahí cuesta un poco más llegar. Totalmente. Entonces, es cuestión de laburo, de paciencia. Sí, totalmente. ¿Cómo lo vas llevando a eso? Y es así, es tal cual, la contás vos, Carlos. A mí también me da mucha alegría escuchar estas palabras así, o escuchar el aguante o el consejo de distintos artistas. Por ejemplo, el Cefe también siempre me ha aconsejado o me ha tirado de su experiencia, y además es un artista que admiro y respeto y conozco también de su obra. Así que y salir también, así como vos decís, es una de las cosas que más me gustan, más disfruto, porque afuera es como que aflora más o te das cuenta de lo que estás hecho. Sí. Y si hablando de música, te das cuenta de que si somos cuyanos, la tonada está muy, muy, muy adentro, y saliendo o tratando de demostrar lo que uno es inevitable no pasar por la música cuyana. Así que yo aprendo también mucho de todos los grandes artistas que hay acá en la Valle. ¿Por qué Redondita Ilusión? ¿Por qué Redondita Ilusión? Era una estrategia de algún nombre llamativo, de algún nombre de algo que no estuviera, algo no común, y se me ocurrió relacionar la palabra redondita con la luna, ¿no? Esa redondita, sí, sí. La luna, de lo hermoso que es admirar a la luna. De la luna, de los sueños. Totalmente, totalmente. Sí. Y de la ilusión es de la con la cual encaro todo esto, ¿no? Es lo único que me mueve, ¿no? Es lo que me ayuda a intentar siempre y intentar una cosa o intentar otra. Es la ilusión de que se puede, ¿no? De que se puede ser músico y ser feliz. Lo más importante. Y ser feliz, ¿no? Y hacer lo que a uno le gusta. ¿Qué músicos te acompañan en este disco? En este disco está, por ejemplo, ahí está sonando una cueca que la hizo el Paulo Maya. El Paulo Maya. También Sin Voz se llama esa. ¿Te acordás que una vez la grabamos, Carlito, en un proyecto que tuvo la municipalidad? Bueno, que fue en el 2015, si no me olvido. Sí, por ahí fue. Bueno, esa cueca la grabamos con el Carlitos. Él grabó el guitarrón y el Paulo grabó las guitarras. Y para este segundo disco, ese fue un disco de la Muni, que fue en el 2015. Y yo me encontraba en ese momento construyendo lo que iba a ser Lucha, ¿no? Recopilando temas o creando, componiendo o buscando qué es lo que tenía hasta ese momento, ¿no? Porque desde Redondita Ilusión del 2013 hasta el 2018, que salió Lucha, es mucho tiempo, ¿no? Así que también trabajando para eso, para crear canciones, buscando inspiraciones, buscando qué decir, buscando cómo. ¿La podemos escuchar un poquito, Wilson? ¿Le podés subir? Ahí la estamos escuchando. No es que estoy también sin voz, sigo sin mapas, sigue a la espera mi corazón. Sigo sin mapas, sigue a la espera. ¿Quién más acompañaba en esa cueca? Está el Paulo grabando la guitarra. Sí, pero no había percusión, me parece. Sí, está esa percusión que se escucha, es de Tobías del Team. Ajá. Él creó las maquetas de las canciones. Sí, sí. Tobías del Team fue el gran productor de este disco Lucha, la gran prolijidad, las definiciones de los sonidos. Están todas en sus manos. Uh-huh. Tobías del Team es un músico muy groso que por suerte es mi amigo, y cuando encaré el proyecto de hacer el disco me sentí muy confiado de que lo iba a hacer con él, porque sabía que el resultado iba a ser buenísimo, ¿no? Que yo confiaba en la materia prima o en el recurso. Yo creo que canciones se trata de mi imaginación. De eso, ¿no? Se trata de eso, cuando vos buscás hacer un proyecto así, tratás de unirte con gente que te totalmente, tener sí. La misma energía y poder volcar las personas que estén dentro, que todos tienen para el mismo lado y que todo sea un mismo paquete. Exactamente. Porque después el producto final es el que va a recibir la gente y bueno, se va a percibir todo ese. Se percibe, claro. Es total. Y viniendo de la experiencia de ya ver de que sea el segundo, ¿no? Claro. Y de haber grabado en algunas otras ocasiones. Vos sabés que eso es como una fotografía, ¿no? Y bueno, pero lo que salió, salió, y lo que grabaste, grabaste. Y otra cosa es la de saber de que uno solo no va a poder hacer todas las cosas, ¿no? Entonces sí. Necesita de la colaboración y necesita de los amigos, más que nada, y de los amigos que estamos en esto y conocemos, músicos o productores o compadres que están siempre en la asociación de todo eso, para que salga así un buen resultado, ¿no? Vos hablabas de los amigos y de la gente importante que uno atrae para cuando va a iniciar un proyecto. Yo siempre que te he visto tocar o en algún evento que vos haces, veo tu familia. Sí. ¿Qué significa la familia? Sí. Significa muchísimo, porque desde el día que yo dije que iba a ser músico, fueron los que me apoyaron en todo momento y hasta el día de hoy me acompañan. Yo hago una peña o toco en tal lado y la familia se organiza y parte, va toda fundamental, junta. Fundamental. Sí, y en este caso en el evento va a estar tu hermano. Va a estar mi hermano también. Artista también. Totalmente, totalmente. Y es otra cosa, claro. Es otro... otra revolución interna de emociones y de sentimientos que van pasando así a la ligera, sí. y uno no puede detenerse o esperar y para totalmente disfrutar a pleno, ¿no? Uno está al palo, por ejemplo, yo ahora para mañana estoy al palo con haciendo discos, invitando gente, haciendo prensa, sí, yendo sí, a las sí. radios, estando y que en un montón de lados. De eso se trata, ¿no? Sí. El laburo, la gente ve, por ahí asiste en el momento del evento, pero no ven lo de atrás. No, claro. Todo lo que se hizo, cómo te moviste, a quién eso fuiste a ver. Yo también quería por ahí resaltar un poco de Pablo Luján, que es un tipo que nunca baja los brazos, le pone, un vago que está... siempre a disposición. Bueno, nosotros en las peñas lo hemos vivido con él y no tiene problema si hay que tocar primero, si hay que tocar al último. Siempre predispuesto, Pablito. Si hay sonido, totalmente. Si no hay sonido, porque por ahí, viste, hay cosas que por ahí a uno no le gusta. Bueno, para Luján, tiene toda la onda. Yo creo que es la humildad, esa. Pablito. Y la humildad que lo lleva a que puede ir a cualquier lado y puede organizar eventos donde sea y la gente le responde y lo acompaña. Y sí. Ahora sumando a Emiliano, que un grosso pintando con sus cuadros, hemos visto algo ahí en el Facebook y muy bueno. Así que. Compartir, por ejemplo, es algún evento y con mi hermano también me da mucha alegría. Emiliano hizo el dibujo de la tapa del disco de Redondita Ilusión. Sí. Y bueno, ya ha quedado todo ese ciclo, todo ese recuerdo está ahí también muy, muy vigente siempre que uno piensa cómo arrancó o cómo empezó, ¿viste? Y eso con el transcurso de los años. Claro. Ahora quizás no te das cuenta, pero cuando pasen los años y volvás a mirar la tapa. Claro. Y decir, la verdad es que lo hice con mi hermano. ¡Qué orgullo! Sí, totalmente. ¡Qué orgullo! Porque cuando está la familia presente, uno... Claro, a uno le nace todo de adentro. Es sí, fundamental. Sí. Es algo que me gusta, por ejemplo, saludarlos, ¿viste? Y decirles que de verdad, que su apoyo es incondicional y además es súper valorado. O sea, es muy importante que te acompañen y que estén ahí. Uno por ahí, como te digo, del momento la pasa, esto queda y te acordás de siempre, ¿viste? O en mi oportunidad de poder brindarles un cogollo, por ejemplo. Dedicarle un cogollo a tu familia es muy lindo. Y ellos también lo saben así, lo valoran de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo, Pablo. Qué lindo tenerte acá. Qué lindo compartir tu experiencia. ¿No es cierto? Qué lindo ser amigo de él. Y qué lindo farrear. Eso es maldito. Qué grande, Pablito, esa humildad que lo caracteriza y que se hace querer el chino. Sí, sí, se la verdad que es maestro y bueno, ahora se lo podemos decir acá en la cara. Qué lindo. Bueno, también uno esas cosas, por ejemplo, también tan buena, loco, decirla, ¿no? De encontrar el momento, porque acá estamos porque nos gusta, ¿no? A tanto ustedes como a mí. Y también a, por ahí, a lo que yo voy a reconocer el trabajo tuyo y que haces todo a pulmón y que no tenés quien te ayude por ahí, vos la bancás con tu laburo, hay muchos gastos y cosas que por ahí... Sí, totalmente. Solamente el músico la sabe o la gente que produce eventos, por ahí se da un poco de cuenta de lo que cuesta hacer y hacer publicidad y bueno, así sí, que vos sos un laburante de eso y hay mucha gente que por ahí dice, no, que no tocamos en ningún lado, que esto, que lo otro, pero por ahí yo veo a Pablo Luján que él se mueve y busca eventos y organiza cosas y está allá y colabora acá y entonces eso es muy valorable y bueno, muy lindo. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Bueno, vamos con Cueca. Esa. Esa, de Pablito Luján, ya que lo tenemos acá. Vamos a escuchar su cueca, compadre. Vamos nomás. Corriendo tras esa estrella que no puedo alcanzar, sigo tumbando por esa huella que es un bagual, pero algún día será la estrella que venga hasta acá. Sigo remando, voy caminando, no me quiero cansar. En mi mochila traigo principios que no voy a cambiar. Y es que me acerco y siento que pierdo lo natural. Sigo mi vuelo, voy como puedo, queriendo llegar. ¿Cómo es que estoy tan bien sin vos? Sigo sin mapas, sigue a la espera. Sin mapas, sigue a la espera. Pero cuidado con los mojones, en las banquinas siempre estarán. Son los cobardes que nunca sueñan y quieren tu sueño despertar. No me apuro y sigo despacio, el paisaje es ideal. Como quisiera volver a verte, poderte cantar. Tu sonrisa despierta mi alma, el sueño es virgen una vez más. ¿Cómo es que estoy tan bien sin vos? Sigo sin mapas, sigue a la espera otra canción. Sigo sin mapas, sigue a la espera. Estamos en el aire. Volvimos, compadre, volvimos con todo. Estamos saliendo por YouTube. Ay, ay, ay. ¿Sí? ¿Te peinaste? Busquen La Pujante en YouTube y está saliendo en directo. Bueno, Pablito, che, sentí. Cantor que cante lo nuestro, como ave en vuelo, viajará su voz. Y si el canto es verdadero, será su voz. Como una blanca paloma que encierra el cielo en su corazón. A las provincias de Cuyo le brindo afecto y emoción. Saber que no habrá fronteras que separen nuestra unión. Que si alguna vez quisiera robarnos la tradición, el camino ya no es huella. Se ha firmado esta pasión. El cogollo es nada menos una vertiente del corazón. Con un trago Carlos y Quince pagarán mi condición de ser nacido en la tierra que hermana pueblos con una canción. Muy bien, Carlito. Gracias, yeah, hermano. Como debe ser en Cuyo. Diga el título de la tonada. Se llama Vertiente del Corazón. Muy bien. Y esa la grabé con el Ceferino Gómez en mi segundo disco que se llama Lucha. Grande, Cefe, también está ahí. Está escuchándonos. Ahí, sí, la oreja pegada. Y bueno, no sé. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, seguimos con otro temita, Pablo Luján. Sí, compadre. ¿Qué les gustaría escuchar? Lo que usted quiera, compadre. En ese orden. Una canción, una chacarera para el chacarero. Embalado voy pa' la villa a cumplir con el mandado, toda mi vida entera en la 24. ¿Cómo pasan los días? Van para el bar del Chacho, saluda a doña Palmira regando el patio. ¡Ay, va lindo, Pablito! Esta vida la comprende quien la vive pudiendo, hombro a hombro y trajinando de enero a enero. Y si se pierde un día, siga derecho por la ruta 24 a cumplir con los sueños. ¡Vamos con la que falta! El Basilio y Doña Ñata siempre predispuestos para lo que sea que falte, conta con ellos. No me cuesta recordar a la familia o amistad, si para donde quiera que vas está la pega o el chilca. ¡Vamos, la pega, no va! Si algún día yo me encuentro de turista en capital, no olvidaré el camino que me trajo hasta acá. Y si se pierde un día, siga derecho por la ruta 24 a cumplir con los sueños. ¡Bueno, Pablito! Muy grande. Qué grande, papá. Salud, salud, salud. Salud, salud, hermano. Salud, queridos. Qué personajes, ¿eh? Qué lugares. La Palmira y el Chacho. Mamá. Qué historia, ¿eh? Varias. Sí. Una. Varios se van a acordar a partir de varios. Y en mi época quedaba de paso el boliche. Imagínate. Así que imagínate, a la vuelta. No, ¿quién te cree que te quedaste ahí? Y siempre hay una guitarra. Siempre hay una guitarra. Siempre. Sí, no. ¡Vos me vení! Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo. Justamente hoy me crucé con Miguel Díaz, que de ese señor me acuerdo de siempre, de adolescente, y él siempre siempre pasaba y me lo encontraba ahí o me lo cruzaba por la ruta y siempre me tiraba buena onda para las canciones y me preguntaba en qué andaba. Y es en él lo que dice, ¿cómo pasan los días? ¿No? Uh-huh. Es de apellido Díaz, claro. Iba y venía en bicicleta, ¿viste? ¿Cómo pasan los días? Van para el bar del Chacho, saluda a Doña Palmira regando el patio. Hoy lo encontré a Miguel y le contaba, mirá Miguel, ¿sabes qué? Vos que él, porque siempre me pregunta de cómo está la música. Yo hice la canción pensando en vos, compadre. Qué grande. Qué bonito. Qué bonito que te digan eso. Aparte que te digan eso, ¿sabes qué? Te llenás de orgullo. Bueno, Pablito, muchas gracias. A ustedes, recordemos, chicos, el evento tuyo mañana. Mañana, sábado 11 de agosto, a las 10, a las 22 horas. Exposición de cuadros, degustación de vino y ballet. Va a estar el ballet de municipal. Y yo voy a estar cantando canciones de mi primer disco y de mi segundo disco. Así bien, que los espero, compadre. ¿El valor de la entrada? 50 pesitos. Qué barato. Nada. Estoy juntando dinero, dicho sea de paso, porque quiero ir al encuentro de músicos que es en Rosario. Uh-huh. Y bueno, estoy en ese plan, así que... Hay que apoyar. Estoy vendiendo discos también. Qué lindo. Así que van a estar a la venta esa noche y... Eso también, ¿a dónde pueden conseguir tu disco? Y por ahora los estoy vendiendo yo. Los así cuadros que... de Emiliano. Los cuadros también va a estar en esa noche van a estar a la venta y... Y los discos los vendo yo. Nos contactamos por WhatsApp, por Facebook o nos llamamos, ¿no? Sí, totalmente. Bien, bien. Pablito, muy agradecidos. Gracias, hermano. Gracias a por ustedes, estar chicos. Siempre. Gracias por tu música. Cuenten conmigo. Por tu siempre. Letra, por todo el esfuerzo que vos haces, que es mucho. Y que quizá vos no te das cuenta, pero todos valoramos y todo el tiempo estamos pensando en ese sacrificio que tenés por tu música. Muchas gracias por sus palabras. Siga laburando, que tiene el apoyo de todos nosotros. Vámonos. Bueno, seguimos con Tonada. Seguimos con Tonada. Tonadamente. Vámonos más. Para el polaco que está ahí con el asado, que nos espera, que no sé qué vamos a hacer. No sé, polaco. No tenemos que ir. Capaz que si manda otra foto. Ay, no. Bueno, polaquito, hermano, para vos la tonada del Anselmo, la del Sapiolo. Vámonos más. Llegado hasta su casa, no es una casualidad. El motivo ya verá que tiene mayor sentido. Es algo que he conseguido por derecha y sin reveses, y mi corazón padece si no lo tengo conmigo. Discúlpeme si no he sido el amigo que merece. Thank you. quisiera incomodarlo. ¿Será que el tanto estimarlo por honorable paisano? La amistad en estos años de mi guitarra trasnocheada me impulsó a que le cantara una tonada por criollo. Pero abracé en un cogollo y su tonada obligara. Radio La Pujante. En la lucha, pa' adelante. Allá en el oeste, donde se arruga el mapa y con cantos andinos la tierra entona su corazón de montaña, junto al vino de marzo que rueda bailando por las parras, para ser ese amigo de los hombres y enaltecer su esperanza, existe una niña viña que se acuesta y que amanece con cuecas y tonadas, que viste con piel de vendimia sus rubores de serrana y va de fiesta por las calles entre cuecas y guitarras, ombligos y cogollos, sonrisas de muchachas, tachos de uvas y vías blancas. Niña que se sumerge en los racimos y que le brote el amor con ganas entre poetas tonaderos de los nuevos y de la vieja usanza. ¡Ay, mi tierra rica! Hay que ser bien macho para domarla, a fuerza de acequias, de sudor, de sacrificio, de esperanza, porque la vida ya no crece sola si no está el hombre para regarla con sus manos. Pero es hembra agradecida mi tierra gaucha, y cuando revienta su preñez frutal entre racimos, duraznos y manzanas, créame, santo Nahuel, que hay que abrirse el corazón para poder amarla y beberse su aroma de carilla, de coirón, de chipica y de retán. Por eso te canto, mi mujer oeste, mi Mendoza viña, niña que se acuesta y que amanece con cuecas y tonadas. Nuevamente me encuentro soñando, trepado en un potro galope cuyano, buscando el refugio donde los amigos detienen la noche en un vaso de vino. Máximo y Barón, hoy les dejo el cogollo. Lo escribí en un verso por ver el motivo de llenar las copas que gritan obligo, para hacer un brindis por nuestros amigos. Una mesa alegre lucirá estrellada, la rueda de amigos y la madrugada. Motivo que alcanza para una tonada que anda desbocada por salir del alma, para andar en brazos de la serenata en el nido donde ella nació. Contar a las noches del tiempo que me vieron juntos con la madrugada, dejando el mensaje en alguna ventana, sembrando en cogollos amigos al alma. Compadres cuyanos, les dejo el cogollo, lo escribí en un verso por ver el motivo de llenar las copas que gritan obligo, para hacer un brindis por nuestros amigos. Una mesa alegre lucirá estrellada, la rueda de amigos y la madrugada. Motivo que alcanza para una tonada que anda desbocada por salir del alma, para andar en brazos de la serenata en el nido donde ella nació. Thank you. cuando la tonada suena me pega por donde duele. Me lleva para otro mundo, me hace ver que hay otros seres. Entra a mi interior jugando, buscándose esa cobija. Y en el corazón se estancia, haciéndome que yo viva. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente. Bueno, y acá volvemos otra vez con más de la previa cuyana, con el compadre Carlitos Gómez, el compadre Wilson, acá estamos. Sí, muy bien. Bueno, estábamos escuchando la tonada del Fabiano. Tonada del Fabiano, compadre de siempre, siempre. Una versión hermosa grabada en 1978. Así que, bueno, también queríamos compartir algo de Fabiano y de Anselmo. Fabiano, terrible, maestro. Terrible poeta. Tuvimos la suerte de verlo hará como 4 años. Hicimos una peña cuando arrancamos las peñas en el bar, ahí en Ahí Nomás. Sí, estuvo sí. Fabiano ahí con su compañera, no me acuerdo el nombre. Qué placer escucharlo, porque es sentarse y deleitarse. Sí, sí, la verdad que tiene unas letras muy, sí, muy lindas, la verdad. Sí, es una locura. Una en una peña charlando con Facundo, su sobrino, bueno, nos contaba desde la edad que él empieza, la edad muy temprana, era un niño cuando empieza a escribir. Y lo descubre su hermano, que es el Armando, porque le escribe una glosa, una tonada. Entonces le dice, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿esto es tuyo? Sí, es mío, dice el Fabiano, yo tengo muchas cosas. Entonces le trae un cuaderno con todas las cosas que él escribía. Y ahí descubrieron que el don que tenía, levantándose a altas horas de la noche, 2-3 de la mañana, porque se inspiraba y había que volcarlo. Entonces se ponía a escribir. Qué maestro, ¿eh? Cosas qué que maestro. Tenemos los cuyanos que por ahí muchos no saben, muchos no valoran, pero hay que aprender de eso, porque son los grandes que tenemos los que nos dejan estas cosas. Uno de los, para mi gusto personal, uno de los mejores autores mendocinos que tenemos. Sí, sí, sí, Navarro. Es increíble. Que por ahí no se le ha dado la importancia que se le ha dado a otros autores también, y bueno, una lástima, la verdad. Tuvimos también la suerte de encontrarlo una vez en tu casa, en el patio de los Gómez, ahí también disfrutamos un asadito, me acuerdo, una falleada ahí, muy lindo, la verdad, excelente, la verdad, sí, maestro, sí, todo sí, lo sí. que escribió, hermoso. Me he hecho acordar un domingo, altas horas, de serenata, Miguel Molina a mi casa, tuve la dicha y bueno, habíamos estado fallando también, lo voy a decir, y me había acostado un rato y bueno, siento serenato, me levanto, ¿de quién era? Miguel Molina. Miguel Molina. Abro la puerta y me dice, aguántesela por cuyano. Qué grande, Miguel. Qué grande, Miguel. El maestro, gran serenatero también. Que tenemos en La Vallina, porque... El champion de sí, serenata acá en La Valle. Sí, sí, maestro y que gran persona. Donde hay un cumpleaños, él va con su humildad, su guitarra. Y a cantarle al amigo. Sí, y espera. Con el amigo. Y espera, si hay que esperar, espera. No, va súper tranquilo. La verdad, que un amigazo. Siempre tengo el gusto que sabe llegar hasta la pega. Y vos lo invitás a un evento y el muchacho está ahí siempre. Y se aguanta al horario que lo ponga y colabora y está. La verdad, que es para sacarse el sombrero. Y uno de los pocos artistas que tienen esa deferencia con el amigo, con el que va a organizar el evento, y que realmente nosotros lo respetamos mucho. Por ahí él no lo sabe, pero todos estamos pendientes de lo que él está haciendo y de dónde está, y que se junta con los amigos, con lo del grupo. Uno lo ve pasar en el móvil, sí. Uno el día domingo dirá, ¿de dónde viene Miguel Molina? O entre semana. Un gustazo, la verdad, un saludo para Miguel, y bueno, esperemos tenerlo también acá. Sí, también lo vamos a invitar. Deleitándonos con su música, y la verdad que, bueno... Mi aplauso para él, que siempre lo encontrás, y que cómo anda Miguel, con ganas. Y bueno, siempre con la mejor predisposición, sí, sí. Bueno, y así como varios, hay muchos artistas de nuestro pueblo que la vienen pechugando y la vienen peleando desde hace mucho, y que bueno, nosotros acá los vamos a reconocer. Eso queremos hacer con este programa que hemos denominado La Previa Cuyana. La Previa Cuyana. ¿Por qué La Previa Cuyana? Y sería como prendiendo el fuego. Ay, Dios. Que la picadita, claro, que la tonada, que el la cueca, que saco el pañuelo y quemo las brasas. Que viernes. Y que es viernes. Y la tonada lo sabe. Eso. Qué grande, ¿eh? Que esas cosas que tenemos los... El argentino, en realidad, es una costumbre argentina de estar prendiendo el fuego y estar escuchando una música. En el caso nuestro, Cuyo, escuchando una tonada. ¿Cómo vas a prender el fuego y no vas a escuchar una tonada? Qué lindo. Yo la verdad que, de que me acuerdo de ser chico, tengo el recuerdo de mi abuelo en el patio el día domingo, tener el sendero de la patria ahí, sí, ¿no? A full, toda sí. La mañana, con un vermú. Con un vermú. Y era hasta las 3, 4 de la tarde. Y ni hablar si después llegaba una guitarra. Oh. Bueno, en el patio de mi casa pasó siempre lo mismo, o sea, esa costumbre que tenemos los mendocinos de por los senderos de la patria que todavía está en Radio Nacional. Cachito Montenegro estuvo ahí. Estuvo el Cacho haciendo el programa el año pasado y el anteaño pasado. Uh-huh. Muy, muy linda experiencia, me imagino, en una radio tan, tan importante que salía para todo el país. Y en un programa tan prestigioso, que ya viene desde muchos años atrás, desde que yo me acuerdo de chico. Empezó con la animación Gallego, después siguió Ángel Rodríguez, estuvo el hijo de Ángel Rodríguez, Ángel Diego Acosta, y bueno, y así tantos grandes locutores que tuvo el programa y que nos dejó tanto a nosotros, los más chicos. Yo me acuerdo, siendo chico, mi papá arrancaba a las 10 de la mañana, nos levantaba a las 8 a todos, y vamos que tenemos que cantar en la radio. Y el que no iba se quedaba a grabar el programa en la casa. Estaba todo calculado. Y más vale que lo grabara. Oh, no te vas a quedar dormido. No, sí, porque después llegaba tipo 2, 3 de la mañana y... A ver qué grabaste. A ver qué grabaste. Y escucharlo a todo volumen, ¿no? Sí, no es nada que te voy a dejar dormir, ¿no? No. Vas a escuchar tonazo, sí. Bueno. Vamos con Cueca y Gato para que la bailen. Eso, ¿quién puede bailarla, che? Bueno, por ahí está la Lucy, gran bailarina, la Rosita Lucero, ya no baila tanto, pero la Flavia. En sus épocas, mamita. Oh, ¿eh? Si habrá bailado en los patios de tierra, mamita, que yo me acuerdo. Sí, está la Flavia. La Flavia, gran también. Bailarina, la Flavia, qué lindo. La Romy también está por ahí, está en la playa. La Romy. Y vos no la acompañaste nunca. Mira. Y es que yo soy balboliche. Vos sos de otras danzas. No, tengo el baile prohibido. Y bueno, el Wilson está sacando el pañuelo acá, sí, con la Karen. Está el Pablito Amaya ahí. Así que estamos abriendo la pista con el Pablito Luján. También. Y bueno, y que se arme, ¿cierto? Bueno, compadre Wilson, ¿está todo preparado? Voy a dar vuelta el asado y volvemos. Eso. Para mi compadre Luna, hombre de banda gastada, mochito como Don Castro y es de tanto dar topadas. Pa' que baile Quiroguita, pa' sueño de la tonada, para el Kyoyo Corbalán, pa' más alto el hablador. Y esos otros Kyoyo Flor, Camardena y Luis Morales, y los cuadros, vean qué chamales pa' calentar una noche. Todos son como Soroche, que nada hay que los apune, capaces de uno otro lunes ponerle sin desarrollo. Hasta el lápiz de puente, con la pitilla. Hasta el lápiz de puente, con la pitilla. Qué gitana de pobre, cuerda añadida. Qué gitana de pobre, cuerda añadida. Échale la y cuchillo, son las clavijas, de madera y se aprietan con salivita, de madera y se aprietan con salivita. Guitarrita es pescado, como mujer casada. Y en otro brazo, como mujer capaz, y en otro brazo. A ver pues, doctor Olmeda, que esta cueca no es de gringo. Haga un aro y un oblivo al amigo Barrio Nuevo. No le mezcle chicha y ron con ese vino patero. Son como retobo el cuero los chinos de San Martín. Criollos como el crin crin de Nazarena Machata. Allá va para Doña Casa, y la cantora me gusta que sepa que es bataraza. Por sol y dominante, toque y cantemos, por sol y dominante, toque y cantemos, y que somos cuyanos, nunca olvidemos, y que somos cuyanos, nunca olvidemos. Cajoneal en el puente, que uñas y dedos, repiquen referentes al taconeo, repiquen referentes al taconeo. Guitarrita empresa, es para el caso, es para el caso. Como mujer casada y en otros brazos, como mujer casada y en otros brazos. Se ahoga, se ahoga, denle en aire, denle en aire. La pujante, la pujante, la pujante. Ay, popular. Con buen nombre y apellido, en Mendoza hay una tierra con buen nombre y apellido. Es Juan Galo de la Valle, que nunca echaré al olvido. Es Juan Galo de la Valle, que nunca echaré al olvido. Viera que el lugar paisano, su sandía y sus melones. Parrales y durazneros y vino de los mejores. Segundita mi alma. Dentro. Tradiciones lugareñas que el lavallino cultiva. Tradiciones lugareñas que el lavallino cultiva. Si se brinda como amigo, se brinda con alma y vida. Si se brinda como amigo, se brinda con alma y vida. En Mendoza está ese pago que así fuera bautizado. Se agiganta mi nostalgia con solo haberlo nombrado. Sus voces cantan melodías en los cielos, en cuyo hay un danzar de algún pañuelo añil con el blanco. Muy buena, che, yo qué lindo. Bueno, les mando un beso a ustedes y a todos los predicadores y las predicadoras de la tonada. ¡Ay-hú! Quiero el vino. Con grito cuyano y todo, Luciana Zureda. Qué grande la Lucia. Sí. Quedó claro, ¿eh? Sí, no. Quiero el vino, dice. Ah, pero se olvidó de dejar los números. Ah, no, no la podemos anotar. No, qué lástima. Listo, quedó. No, no, aparte con las fotos que mandó el otro día, tiene bastante vino. Podría. Sí, la verdad que sí. Vino casero de San Francisco, así que sí, vamos a tener que ir a probarlo. Un abrazo, Lucy, gracias por estar. Gracias por acompañarnos. ¿Tenemos otro, Wilson? Ahí va otro. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Carlito, buenas noches, Matías, Wilson. Bueno, una alegría de poder escucharlos y como el viernes escuchar a unas lindas tonadas, y es lindo que no se pierda la esencia de personas como ustedes que cultivan lo que es la tonada y, por supuesto, querer a nuestro cuyo. Nosotros desde acá de mi casa lo estamos escuchando, estoy con mi madre que me ha venido a visitar, estamos haciendo un asadito, mi hija Mariana que está haciendo unas pizzas caseras, Daniela, mis nietos Pedro y Francisco y la Mili. Bueno, estamos escuchándolo y bueno, pónganle una linda tonada. Y que viva Cuyo y que viva la tonada. Esa, vamos Lucy, qué grande ahí, la familia Gómez completa, pegada a la radio, bueno. Gracias Lucy, gracias ahí a la Rosita, a todas las chicas, a la Mariana, que nos están escuchando y bueno, ya vamos a poner un tema, una tonada para ellos y... ¿Hay otro? ¿Qué? ¿Hay un audio más? Este es un audio muy particular porque lo manda Jaguar, es un joven que se está iniciando ahí en el ambiente cuyano, van a escuchar ahí... Él escucha las tonadas y lo festeja de esa manera. Qué así que un abrazo para Jaguar, bueno. Para Gabriela, Jacob, que están escuchando el programa también. Bueno, Mati, escuchábamos Cueca y Gato. Cueca y Gato, sí. La cueca del guitarrero de don Félix Dardo Palorma. Qué tremenda cueca en sus mejores épocas. Paseño Palorma. Sí, sí, hay una paseña por ahí que está en la sintonía, sí, que sí. Es la Caro. Así que le mandamos un beso. Saludos le mandamos un abrazo. Para La Paz allá, para sí. La Caro. Que anda por acá, anda por La Paz, sube video de todos lados. No dice sé cómo que hace. Quiere ir a la fiesta de Asunción. Y no sé. No sé si va a entrar en el camión, ¿eh? Ya está el camión listo, ¿eh? Estamos poniendo la carpa, esta semana le ponemos la carpa. Qué grande, chico. Bueno, y acá estamos, en la previa. En la previa cuyana, sí, señores. ¿Qué pasó? Como para prender el fuego. ¿Se apagaron las No, brasas? Ya hemos vuelto el matambrito ahí. Oh. Hay un vacío que... Me están mirando el reloj. Pablo Amaya, ¿cómo va el vacío? Ah, que él es guitarrero, no es asador. Me está haciendo seña acá. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Wilson? Bueno, ya viene. La de compadres. No. Y nos tiene que sorprender. Y sí. Vamos a ver con qué nos sorprende. Yo me imagino que con ella. Bato nada, señores. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. Dios recibe a los buenos compadres y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Al cimbrar de la vida, vadeamos ríos hondos y pandos, hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando dejes de infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando dejes de infierno, compadre, llevaré esta tonada. Música. Estamos en el aire con la previa cuyana, acá en La Pujante, esta radio amiga que nos da el gusto de estar compartiendo acá con la gente de la radio, con la gente de La Valle. Y bueno, nosotros estamos felices de que esta radio se abra a nuestra música y podamos compartir todo esto que están escuchando y que esperemos que esté saliendo bien. La juventud, los jóvenes dentro del folclore, qué importante, ¿no? Porque, y más en estas épocas en donde hay mucho respeto, eso es lo que yo veo. En la época en que yo empezaba con la música de Cuyo, que empezábamos a tocar, en esa época tocábamos con Edgardo, era muy difícil ver a los jóvenes, eran muy pocos los jóvenes incluidos, o que se sentaban a escuchar, o que estaban compartiendo con vos, era muy raro. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchos que escuchan, que hacen la música, y que bueno, eso nos llena de orgullo y nos ayuda a seguir. Sí. Buenas noches, cuyanos. Buenas noches, Kisa, Carlitos, Wilson. Buenas noches. Paulo, las chicas que están ahí, un saludo enorme para todos. Los estoy escuchando, escuché sus saludos, muchísimas gracias. Llévenme a Asunción, que no conozco, y me han dicho que todo es como ir a la Meca cuyana, ¿no? Todo cuyano tiene que pasar por Asunción, aunque sea una vez en la vida, así que esperando ansiosa el fin de semana que viene. Muy lindo el programa, muy hermosa la música que han puesto, la entrevista, todo. Los estoy siguiendo, los veo por YouTube, así que un abrazo gigante y súper agradecida de la generosidad con que me recibieron y con la que todo el tiempo con vida, tonadas y música bella de Cuyo. Es un honor para mí escucharlos y poder compartir con ustedes esto tan bonito que es nuestra música. Un saludo para una paseña que se ha ido a vivir hace poquito para allá, para Norma de Giuseppe y su esposo Roberto Silva, un cantorazo también que se nos ha ido de acá a sus pagos. Abrazos gigantes y nos vemos. ¡Viva Cuyo! Eso, comadre, ¡viva Cuyo nomás! ¡Qué lindo! Escuchábamos a Carola, de mandar el mensajito, Carola Calderón, esta amiga paseña, que la conocimos en la Peña de los Compadres, aniversario. Hace poco, acá en el Baquiano. Y realmente la humildad del pueblero, ¿no? De la humildad del lavallino, del paseño, eso, sí, eso sí, que hace llegar y que te hace sentir bien y que, bueno, la recibimos con el corazón. Y las veces que tiene que venir, obviamente, tendrá que ir a la Asunción. Obvio. Sí, la verdad que le comentamos ahí cómo era el tema de la Asunción y, bueno, se copó y tiene muchas ganas de ir y bueno. Bueno, compadre, no sé cómo estamos con los tiempos. Ah. ¿Pondremos una tonada? Sí, como no, nunca se niega una tonada. Nunca. Nunca se le niega una tonada a un amigo. Nuevo Cuyo, Nuevo Cuyo. Vamos, Nuevo Cuyo. Ni más ni menos, Nuevo Cuyo. Esa. Soy desgraciado en amar, como siempre me sucede. Soy desgraciado en amar, como siempre me sucede. Poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. Poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. En prenda que no me quiere. Toda mi aflicción gasté. En prenda que no me quiere, toda mi aflicción gasté. Que el cielo me dé paciencia, que yo lo remediaré. cielo me dé paciencia, que yo lo remediaré. Alfredo y mi chique viva, no este cogollo encendido. Alfredo y mi chique viva, no este cogollo encendido. Por criollasos tonaderos y ante todo por amigos. Por criollasos tonaderos y ante todo por Piojo, que les estoy llevando el traguito de vino que me pidieron. Vamos a ver si paso el control policial este. Che, no lo pases al aire a este. Qué grande, ¿eh? No nos, perdón, Lucy, pero nos pareció tan cuyano eso de... Ahí nomás agarró. ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Se escuchó. Ahí Lucy Surea acaba de llegar con un vino de su padre, un vino hecho ahí en casa, un vino casero. Ahí está, ahí está. Para los que están en YouTube. Para los que están en YouTube. Y justo hay un control policial acá a media cuadra, así que medio que se le complicó ese para sí. llegar, pero llegó. Sí, pero se le rebuscó. Sí. Qué grande, che. Bueno, che, ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué vamos... estábamos escuchando? No. Soy desgraciado en amar. Bien. De la que la interpretaba el dúo Nuevo Cuyo. Dedicada a la Rosita Lucero, fanática de Satanás. Qué lindo. Soy desgraciado en amar. Así que bueno, ha sido un gustazo otro viernes compartir con usted, compadre, con el compadre Wilson, con el compadre que ha venido a ayudarnos, la señorita Romina también, el Paulito, el Pablo, la Karen, la Lucy que pasó los controles, qué grande, no. Se la rebuscó y llegó. Así debe ser el cuyano. El David. El David. Maestro. Gracias, maestro, gracias. La Lucy, que me quedó sorprendido porque pasó el control todo. Y, se vino. Y pasó con el. Es más, creo que ese vino se lo ha robado el padre. No, no quiero decir bueno, nada. No, tampoco. No la echábamos. No, mentira, don Zureda, mentira. mentira. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias, Mati. Gracias al Wilson, porque han dado las corridas. El Wilson iba y venía, pero bueno, salió todo bien. Esperemos. Esperemos que haya salido todo bien. Bien. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Nos vamos a despedir con Tora? Como debe ser. Bueno, señores, esto fue La Previa Cuyana, desde acá, de la FM 93.3, Radio La Pujante. Hemos tenido el grato momento de pasarlo con ustedes y difundir lo nuestro, que es la música cuyana, y estamos muy contentos. Esperamos el viernes que viene, 21 horas. A las 21. Vamos a estar ya anticipando. Y de ahí partimos a la Asunción. Anticipando todo con la Asunción, sí, así sí. Que véngase con la carpita. Les vamos a traer información de cómo va a estar la fiesta, quiénes van a estar, eso, quiénes van a estar en el escenario, uh-huh. Cómo van a hacer para llegar, todo eso. Los horarios en los micros. Eso, fundamental para la gente que... El camión, la trafia, qué hora sale. Sí, nosotros ya tenemos la carpa ahí, ya lista para ponerla. Acuérdese, la carpa, un vino, una buena campera. Sí. Nada de llevar colchones, No. Se duerme en el bodegón. Sí, obvio. El que obvio. No tiene carpa duerme en el bodegón. Sí, señor, tiene su lugarcito. Sí. Así que bueno, invitarlos a que este viernes, si se quieren ir con nosotros después a la fiesta de la Asunción. Ajá. Partimos en caravana, partimos en procesión. En caravana. Así que bueno, nos vemos, compadre. Nos vemos. Un gustazo, hermano. Nos veremos el viernes. El viernes acá, 20:30. Firme, como todos los viernes. Tonada. Con La Previa Cuyana. Eso. De plata y fresca sonrisa, acaricia el rocío que hay en tus viñas, y yo contemplo el cielo que pinta el alba, y me prendo al lucero de la mañana, y entono las estrofas de una tonada, por recibir la sombra de mi nostalgia. Mendoza vieja, van preñando de savia tus viñas nuevas, engordando racimos que en las bodegas se allegarán de roble las bordelesas, para el Darío Quesada va la tonada que brota del fondo de mi corazón. garganta, usted es el fruto que no podara, dijera de amistad de la vieja parra, mi vieja Mendoza, aunque el tiempo te cambiara. Desde la calle Beltrán 55, escucha La Pujante 93.3 FM, 100% alternativa. ¡Uba, uba!